os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Aula 89 de Radio Universidad en este miércoles en que ya vamos a terminar programación en la emisora universitaria. Esta semana es semana de despedidas, por tanto, estamos ya a 27 de junio de 2018 y estamos además ya en el espacio de todos los libros, un libro que dirige y que presenta Alberto Sansegundo y que está ya por aquí. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo va el Mundial? Bueno, como es habitual en estos casos, sorpresas, emociones, aburrimiento, a raudales también, pero sobre todo, sí, emoción. Una de las ventajas de los mundiales, que es una de las componentes de los campeonatos que quizá para el no aficionado es difícil de comprender, es que un partido que en condiciones normales, qué sé yo, un Irán... España. Irán-España aún. No, me refiero, por ejemplo, a un Irán-Nigeria, que en condiciones normales ni siquiera los aficionados del fútbol veríamos, cuando se produce en el contexto de un mundial, tiene una emoción, tiene un interés distinto y hace que nos acerquemos a este tipo de partidos. Podríamos decir que el 80% de los partidos del Mundial serían, desde esa lógica, prescindibles. Y sin embargo nos acercamos a ellos con interés, con un punto también, de también implicación. También es otra forma de descubrir otros mundos, sí, ¿no? Sí, esto de los Mundiales, sí, bueno... Sí. Que bueno, y también de sorpresas, como tú decías, menuda sorpresa la Argentina, ¿no? Sí, la Argentina hace unos días, pero bueno, y tantas otras, ¿no? Y las que todavía quizá puedan aparecer, ¿no? Bueno, te hablo de Argentina porque, bueno, yo tengo aquí una pequeña chuleta, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Y veo la mano de Dios, que yo creo que era, sí. Este era Maradona, ¿no? Ese era Maradona, sí. Bueno, pues cuéntame qué libro que nos vas a comentar hoy. Son tres libros, en realidad. Bueno, primero quiero aclarar a nuestros oyentes, los seguidores más habituales de todos los libros, un libro desde hace ya casi 10 años, ya saben esto que voy a decir, pero pese a todo, para los novatos, diríamos, sí que merece la pena resaltarlo, que efectivamente hoy es el último programa de Todos los Libros, un libro que será radiado en esta temporada. Pero luego hay un blog en donde yo deposito, obviamente, los programas radiados, los clips de los programas radiados, pero que durante el mes de julio todavía sigo presentando reseñas que no se radian. Entonces, además, una de las razones por las que hoy he elegido los libros que he elegido, tiene que ver precisamente con esas presentaciones de las próximas semanas, ¿no? Entonces, son libros de fútbol, evidentemente, tres libros del mismo autor, Philip Kerr. Nunca pensé yo que había tantas obras sobre el fútbol, Esto que muestro me está sorprendiendo aquí semana a semana. Una mínima parte de la cantidad de publicaciones que existen sobre este fenómeno. Entonces digo, son tres libros, efectivamente, se deben a Philip Kerr, un escritor muy querido en Todos los Libros, un libro. La razón de la presencia de estos libros hoy no solamente es el hecho de que el fútbol está ahí, a través de los campeonatos mundiales, sino que también, por desgracia, Philip Kerr, que como digo, nos ha interesado muchísimo en Todos los Libros, un libro siempre, falleció hace muy poco tiempo, en marzo, con solo 62 años. Es un autor que tiene una treintena de libros publicados, de los cuales 10 más o menos pertenecen a una serie detectivesca, con un protagonista ejemplar, Bernie Gunther, un detective alemán que se desenvuelve en los ambientes del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Yo presenté una reseña sobre la serie de Philip Kerr sobre Bernie Gunther hace ya unos cuantos años. Es que no te escucho nada, porque no conocía yo a este autor, y fíjate que ya lo has presentado tú aquí en Radio Universidad, y es que desde hace muchísimos años, ¿eh? Bueno, pero yo llevo también muchísimos años ya. No te escuchamos lo que debiéramos, porque además en las historias de detectives, de suspense, los thrillers, pues es un género que a mí me parece apasionante. Así pues, que tomamos nota de este autor. Fíjate en este sentido, bueno, ahí está el triple engarce de las presentaciones de hoy con el contexto de estos días. Uno es efectivamente el fútbol, y por tanto estos tres libros que ahora comentaré hablan obviamente de fútbol. Dos es Philip Kerr, que es un escritor que, como digo, a mí me gusta mucho. Desgraciadamente falleció de manera repentina con 62 años hace 3-4 meses. Segunda razón por la que quiero presentar estos libros hoy. Y la tercera es que, como en julio va a seguir habiendo reseñas de Todos los Libros, un libro, y julio frío, vacaciones, es un mes muy propicio para, como dices, los libros de literatura negra, de thrillers, etcétera. Bueno, pues anticipo ya que los libros de hoy son thrillers y los 5 que se van a presentar en el mes de julio son también libros de literatura negra, de literatura policíaca, bueno, esto, o detectivesca. Esto no estaba preparado, esto que lo sepa la audiencia, que esto no estaba preparado, que estas conversaciones además son totalmente espontáneas, son programas no preparados, pero mira, qué bien que en este caso he tocado ese tema, ¿no? Bueno, entonces, a lo que íbamos, perdona, que me preguntabas por La mano de Dios. Los 3 libros son Mercado de invierno, La mano de Dios y Falso 9. Son 3 novelas, las 3 con títulos claramente futbolísticos, luego hablaremos de ellos, que se publicaron originalmente, bueno, en Inglaterra, me imagino que... Bueno, a mí lo de Falso 9 no me suena futbolístico. Aquí hubiera caído, porque Mercado de invierno, sí, hombre. La mano de Dios también, pero Falso 9, ¿qué significa esto? Falso 9, bueno, pues para los futboleros, en el caso de España tuvo muchas anotaciones hace, bueno, en los últimos campeonatos que España logró ganar. Falso 9 es un 9, un delantero centro que no juega realmente como delantero centro. El delantero centro clásico es un señor alto, fuerte, rompedor, que estaba ahí recibiendo balones por el aire y luchando contra las defensas, en el modelo más clásico, más rancio quizá, luchando contra las defensas a golpe de cabezazos. Y en la Inglaterra, esta Inglaterra... Como aquel cabezazo, voy a interrumpirte, Alberto, porque vi el partido de España como el cabezazo del iraní, o sea, que menudo cabezazo, y qué susto, ¿no? Casi al final del partido, porque aquello sí por poco entra, ¿no? Esta es una idea... No, pero me refiero a otro tipo de cosas, ¿no? Me refiero a esta idea clásica en la Inglaterra fundadora del fútbol, en donde hace 30 años todos los delanteros centros eran desdentados. Es decir, un señor fuerte, rompedor, que entraba al área, golpeaba con los dientes, con la cabeza, cabezazo en ese sentido, en el sentido más agresivo. Ese personaje, obviamente, ya ha desaparecido de las figuras... No, pero es que en este caso, perdona, que de nuevo que te interrumpa, fue un cabezazo bien grande. No, pero es grande, un cabezazo como... Que dio este ese señor, cabezazo este. Es un cabezazo como una práctica del fútbol, es un recurso futbolístico, golpear de cabeza un balón. De lo que yo estoy hablando es de un personaje, un prototipo de la organización y de la estructura del juego hace unos cuantos años, en donde el juego se organizaba con unos esquemas. Dentro de esos esquemas había un 9 real. El 9 es el delantero centro, es el ariete, que en la jerga del fútbol se le llamaba así también, el ariete. Sí. Es decir, el arma que rompe las defensas contrarias a golpe de, literalmente, cabezazos, ¿no? Bueno, ese personaje ha desaparecido en un fútbol más sofisticado, más técnico, más táctico también. Y en el caso concreto de España, España ha jugado durante mucho tiempo sin 9, sin un delantero centro como tal. Frente al esquema ese, el esquema de España sería el esquema de los bajitos, jugadores que no son rompedores, que no son precisamente destacados por su fuerza física, sino por su calidad técnica, por su habilidad, etcétera. Entonces, el falso 9 es una expresión que vinculada, obviamente, al mundo del fútbol, sin ningún género de dudas. Bueno, pues se ha aclarado lo del falso 9. Al final, aquí nos vamos a aprender fútbol, queramos o no queramos. Bueno, es muy interesante, de todas maneras, esto que estás comentando. Bueno, o sea, eran pedazo de tíos, ¿no? Mastodontes. Y no solamente ellos, nueves. Sino que era el modelo de fútbol. El fútbol era un fútbol brutal, viril en el peor sentido de la palabra. Es decir, yo recuerdo, porque a mí siempre me ha apasionado el fútbol, y el británico en particular, yo recuerdo aquellos partidos de fútbol de hace 40 años que de vez en cuando veías en televisión de Inglaterra, con campos auténticos lodazales, campos embarrados, en donde el esfuerzo físico para levantar las piernas de aquel fango ya es extraordinario, y donde la base del juego, por llamarlo de alguna manera, era en la mayor parte de los casos patadón para arriba, y ahí a disputarse con codos, con cabezazos, con empujones. Digamos, un fútbol basado fundamentalmente en la fuerza física. Por el contrario, bueno, pues el desarrollo tecnológico, la mayor formación de la gente, las sociedades que no son tan, entre comillas, tan burdas, sociedades más cultas, más refinadas, todo eso se traduce en un modo de juego más científico, más experimental, más artístico también, en donde más ballet frente a esta otra cosa más fabril, más industrial, que ha sido el fútbol británico de la revolución industrial, en realidad, ¿no? Porque ese es el origen, ¿no? Entonces, a lo que iba, los 3 libros... Una prueba más de que el fútbol es un producto cultural y que va evolucionando al mismo compás que evoluciona la sociedad. Es un reflejo de la sociedad, obviamente. ¿No? Bueno, entonces, pues vamos, no, lo que quería decir, que no me he quedado a medias, es que los 3 libros están publicados en 2015, de 16 y 18, por la editorial RBA, que es una editorial clásica de novela negra, y bueno, han sido traducidos por VM, no sé su nombre real, García de Isusi, los 3, pero en el primero de ellos además está con la colaboración de Efren del valle, ¿no? Y bueno, lo significativo, hay tres elementos muy destacados de los tres libros, ¿no? Como siempre, como hemos dicho en estas semanas atrás, estas lecturas son especialmente interesantes para quienes conozcan el mundo del fútbol y disfruten de él, pero también, de nuevo, tienen posibilidades de acercamientos desde otras lógicas que no son estrictamente las del aficionado, ¿no? En ese sentido, son tres los frentes que me parecen especialmente interesantes de la serie, ¿no? Serie desgraciadamente inconclusa, ¿no? Porque esto tenía avisos de ir continuándose, como en el caso de Bernie Gunther, fueron al final, me parece, 10 o 12 títulos. Aquí, por la muerte del autor, se ha acabado con tres, a no ser que aparezca algún libro que estuviera allí escondido en algún armario y que vuelva aparezca ahora de manera póstuma, pero se ha terminado. Y entonces, en los tres libros de la serie, el protagonista es el mismo, es un personaje muy atractivo, Scott Manson, y en torno a ese personaje se articulan las tramas que interesan, como digo, por tres frentes fundamentales, ¿no? En primer lugar, por todo lo que tienen de un experto, como es Philip Kerr, en el mundo del thriller, todo lo que tienen de aventura detectivesca, de indagación, de encuesta, intriga, encuesta detectivesca, de buscar pistas, etcétera. Eso es un frente, ¿no? Un segundo frente es, digamos, la denuncia, aunque no es explícita, porque si fuera explícita, tipo denuncia, esto no sería unas novelas, sino que sería un panfleto, es la denuncia de todo esto que también hemos hablado las semanas anteriores, de la corrupción que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Y luego el tercer frente es, como buen aficionado, Kerr conoce muy bien toda la dimensión sentimental, romántica, casi mítica, legendaria del fútbol, y eso también está presente en las tres novelas. El protagonista, como digo, es Scott Manson, que es inicialmente el segundo entrenador de un equipo, el London City, que es un equipo ficticio, pero que tiene muchas connotaciones vinculadas a la realidad, podría ser real, porque de la misma manera que el equipo es ficticio, hay también periodistas, deportistas, directivos, etcétera, que son ficticios, pero que tienen su correlato real. No es difícil encontrarle su correlato real. Prueba una vez más del conocimiento amplio que tiene Philip Kerr del fútbol, ¿no? Este Scott Manson es, como digo, el segundo entrenador de este equipo. Ha tenido una trayectoria previa de formación con el Barça de Guardiola, con el Bayern de Jupp Heynckes, y es el segundo de un entrenador portugués, João González Zarco, donde no es nada difícil ver un trasunto de Mourinho. Nada difícil. Y bueno, lo que ocurre es que en la primera de las novelas, Mercado de Invierno, los no futboleros deben saber que Mercado de Invierno es la traducción castellana de la expresión inglesa January Window, ventana de enero, que es, bueno, la expresión con la que Inglaterra se denomina ese periodo de tiempo, que coincide normalmente con diciembre, enero, en el cual los clubes pueden fichar fuera de la temporada normal. Es un espacio en el que se permite ese fichaje. Entonces, sobre eso, esos fichajes, ¿no? Sobre ese mercado, en esa situación, en ese contexto, es donde se produce el primero de los libros, Mercado de Invierno. Quiero comentar que la clave es este personaje del que hablábamos, Scott Manson, que es un personaje muy singular, en el cual se concentran esos tres frentes a los que he aludido y que luego comentaremos de interés de la novela, ¿no? Es, por de pronto, bueno, uno de sus primeros rasgos llamativos es que es hijo de un exjugador de fútbol escocés, ahí está la vena futbolística, y de una exatleta alemana que a su vez es hija de un alto mando afroamericano en Alemania, en las fuerzas aéreas norteamericanas destinados en Alemania después de la Guerra Mundial, y por tanto es medio negro, y eso pues es significativo, es importante y tendrá una repercusión en las tramas en un mundo como el del fútbol, en particular el británico, que está tan marcado por el racismo, ¿no? Uh-huh. Otra de las peculiaridades del detective, del personaje, es que a diferencia de la mayor parte de sus del resto de los futbolistas, entrenadores, directivos del mundillo que gira en torno al fútbol, no es un analfabeto funcional, muy al contrario. Es diplomado en lenguas modernas por la Universidad de Birmingham, es máster de la London Business School, habla cuatro idiomas aparte del inglés, español, alemán, italiano y francés, y confiesa en la tercera de las novelas de la serie que también chapurrea el catalán. Está trufando permanentemente el texto, su narración, de referencias a autores, a escritores, a filósofos, en particular a Aristóteles. Una reflexión de Aristóteles da una pequeña clave al final del primer libro que ayuda a entender el desenlace de la trama. Sus compañeros, que, como digo, a lo mejor soy demasiado exagerado cuando hablo de la ignorancia, del analfabetismo de ese mundo, pero sus compañeros o sus futbolistas, el entorno, se ríen de él con ironía y dicen: el único entrenador de fútbol, dicen en un momento determinado, que ha leído a Aldous Huxley Huxley, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no exageras mucho. Sigue siendo así, una excepción, sí. Las personas que están en el mundo del fútbol y que son personas ilustradas. Ese tópico de los, las declaraciones de los futbolistas que son insustanciales y que repiten las cuatro fórmulas vacías de siempre, ¿no? Otro rasgo llamativo, de los más llamativos de la novela, del personaje, perdón, es el de el que 10 años antes de iniciarse la trama, en 2004, se nos cuenta que Scott Manson ha sido condenado a 8 años de cárcel por violación. Luego resulta que la condena se fundamenta en un error, él es inocente, pero pese a todo pasa 18 meses en la cárcel, y esos 18 meses, fruto de un error judicial, pero más que judicial, policial, le cambian la vida, le duele, marca, lógicamente, y además le generan una animadversión hacia la policía, que luego también tendrá repercusión en las tramas, porque incidirá en esta constante de las novelas de género negro, que es la competición entre el policía, el detective privado y la policía oficial. Entonces, cuando aquí es que los dos luchan, digamos, se ocultan pruebas, esto es un clásico, son tópicos muy típico. De estas novelas. En este caso está exacerbado por el hecho de que, bueno, Manson le guarda realmente no muy buenos recuerdos guarda de la policía. Bueno, también el que sea medio negro, ¿no? También es claro, en también, este caso se sale también un poco de lo que es el tópico. Tiene, ¿no?, que soportar, o sea, medio negro con un cierto conocimiento intelectual, digamos, con esta trayectoria previa de errores judiciales o policiales, todo eso conforma un poco el personaje, ¿no? Por lo demás, ese primer eje al que me refería, de la conexión con las novelas negras, está todos los rasgos de esas novelas, lo cual no es raro porque Philip Kerr, como hemos comentado, era un experto conocedor de ese mundo, con la serie de Bernie Ganser de 10-12 novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y en el mundo nazi, y entonces está todo, pues crímenes inexplicados, infinidad de sospechosos, las tramas enrevesadas, pruebas ocultas, testigos que no quieren declarar, interrogatorios más o menos inquisitoriales, sorpresas y hallazgos inesperados en mitad de la trama que cambian el planteamiento, los oficiales de policía, como hemos hablado, más bien obtusos, más bien torpes, frente al investigador privado, más bien lúcido y a la vez también íntegro e insobornable, y también en un rasgo que es muy de Philip Kerr, pero también ocurre en una gran mayoría de las novelas negras, hay dosis de sexo muy bien salpicadas a lo largo de las novelas para captar la atención también del lector, ¿no? Uh-huh. Y de otro punto de atracción adicional, ¿no?, en estas novelas, claro, es el mundo del fútbol, y que están ubicadas en tiempos, claro, relativamente recientes. Claro, tiempos recientes, el mundo del fútbol, entonces traslada toda su experiencia, Philip Kerr, todo su conocimiento, toda su desenvoltura en ese terreno del policial, lo traslada al mundo del fútbol. Y en ese sentido, pues las tramas de las tres novelas, la primera, Mercado de Invierno, como acabamos de contar, se desencadena cuando aparece presuntamente asesinado el entrenador portugués Mourinho, y a partir de ahí el pseudo Mourinho, aunque Mourinho yo creo que también está Mourinho también está muy presente en el propio personaje de Scott Manson. Es también un señor Manson muy atractivo, muy polémico, de manera que ahí yo creo que, claro, no construye un poco antipático, sí, puede ser incluso, no construye personajes cerrados, ¿no?, sino que picotea de las referencias, ¿no? Entonces, bueno, en Mercado de Invierno la trama se desarrolla a partir de ahí. Están el equipo London City está envuelto en la FA Cup y bueno, de la que hablábamos el otro día, como uh-huh, esa competición legendaria de Inglaterra, y bueno, donde pueden competir todos uh-huh, y ahí es, bueno, London City está metido en una eliminatoria, y en mitad de esta eliminatoria se produce la muerte la muerte inesperada del entrenador y el paso al cargo de primer entrenador de nuestro investigador, ¿no? En la mano de Dios, el decorado es en la Champions League. El London City va a una eliminatoria, a jugar una eliminatoria a Grecia, le ha tocado jugar contra el Olympiacos, y en mitad de del partido, allí en Grecia, un futbolista del equipo cae fulminado en mitad del partido, se desvanece, y a las pocas horas... Algo como pasó en España, creo que sí, fue en el campo claro, de Sevilla, bueno, en aquel caso era un chico jovencísimo. Jarque y con Puerta en el caso Antonio de Sevilla, Puerta, efectivamente, sí. Y bueno, efectivamente, el contexto de los futbolistas, los asistentes interpretan que es una situación de ese estilo. Sin embargo, luego se revela por una serie de cosas, se revela que no es tal, no ha sido casual, sino que hay detrás también una trama, ¿no? Y esa trama además es interesante, se desarrolla en Grecia, en la Grecia del conflicto social, de la crisis económica, uh-huh, como telón de fondo. Y otra de los rasgos de estas novelas policíacas, de todas las que son buenas, es que sirven de espejo sociológico de la realidad, y por tanto la Grecia caótica, devastada económicamente, la Grecia intervenida, claro, está ahí presente, ¿no? Luego hablaremos de ese segundo frente de las novelas, que es la dimensión sociológica, como digo. económico. Y luego la tercera de la serie, Falso 9, lleva a Scott Manson un poco más lejos, a Guadalupe, a la isla de Antigua, porque hay un joven futbolista. Bueno, ¿cómo ha situado una de sus novelas en España? ¿Echamos eso? Bueno, esta está en España porque... también en parte, porque está en Guadalupe, pero esto, Scott Manson se mueve también por Edimburgo, por Shanghái, por París y por Barcelona. Una Barcelona, por cierto, en donde la presencia del independentismo es muy notoria también en la novela. Uh-huh. Y el detective aborrece el hecho de que el Barcelona, club, el Barça, se haya erigido en portavoz del independentismo, y entonces manda alguna andanada en la propia novela a ese hecho. Entonces, bueno, gran conocedor de la realidad Philip Kerr, ¿no? Sí, Philip Kerr ha estado muchas veces en España, obtuvo el premio, yo creo que se le dio el premio de novela negra que da la editorial RBA española, ha venido muchas veces aquí, se le ha entrevistado en la prensa, yo para hacer esta reseña he leído muchas entrevistas con él, y tenía una vinculación, ya te digo que el detective dice que habla catalán, chapurrea catalán, se corresponde con la realidad del propio, uh-huh, del propio Philip Kerr, que tenía, uh-huh, mucha implicación. Entonces, bueno, en este caso hay un joven futbolista que es fichado por el Barcelona y está el PSG francés por medio, y esto recuerda obviamente a Neymar, al caso de Neymar. Este chico muy joven de repente desaparece. Paris Saint-Germain. El PSG es el Paris Saint-Germain, sí, efectivamente, los futboleros saben que el PSG es el Paris Saint-Germain. Bueno, y, donde han invertido los árabes. El Paris Saint-Germain, que eso es de las connotaciones, hablaremos de los jeques árabes, claro, lógicamente. Bueno, entonces, por cerrar la cuestión de las tramas, este chico desaparece, el club lo busca, el Barcelona lo busca, todo el mundo ha desaparecido después del fichaje, y entonces la búsqueda lleva a Scott Manson hasta Guadalupe, que es donde es originario el futbolista, y ahí se desarrollan también, pues, lo de siempre, la investigación clásica, etc. Uh-huh. Entonces, ese es el primer frente. Interesante, insisto. Por cierto, muy interesante, sí. Por cierto, esa solidez argumental de las novelas de policíacas de Kerr admite peros también, ¿eh? No están del todo bien resueltas las historias. A veces, como a veces también nos ocurre en algunas otras novelas policíacas, da la impresión de que las últimas 10 páginas se nos quiere resolver todos los nudos que están sin deshacer, ¿no? Y entonces a veces da la sensación, en algunos casos me ha podido dar la sensación de una cierta ligereza a la hora de terminarlas. Pero en cualquier caso, están muy bien trabadas las tramas, se leen con esta capacidad de las novelas policíacas buenas de adicción, que te enganchan, que son las 5 de la mañana, tienes que levantarte a las 7 para trabajar y sigues ahí implicado. Es bueno, verdad. Ese es el primer frente. El segundo frente, por el que es extraordinariamente interesante la serie, es por esto que he llamado lo sociológico, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese contexto en donde se desarrollan las investigaciones, ¿no? Que es, bueno, pues este mundo de las subtramas que hay en el fútbol, y ahí hay un elenco de todo lo que realmente pasa, ¿no? Por enumerar por encima algunas de ellas, ¿no? Los oscuros y muchas veces poco lícitos intereses de los patrocinadores. Están los contratos publicitarios abusivos, leoninos, en infinidad de casos. Las estrategias de marketing que justifican muchas veces los traspasos y los fichajes, más allá de la calidad deportiva en sí misma. Uno se pregunta, ¿cómo han podido pagar 60 millones de euros por este señor, ¿no? Que es un futbolista bueno, pero en definitiva discreto. Te das cuenta que hay por debajo otro tipo de intereses. Recuerda, ¿no?, en cierto modo, algunas veces también ese mundo, la venta de esclavos. A mí en algunas ocasiones casi me recuerda también el tráfico de esclavos. Es verdad que el negocio genera mucho dinero. Que no son dinero. Esclavos, evidentemente, ¿no? Pero recuerda un poco eso, ¿no? Ahí están también todos los negocios fraudulentos de agentes, de intermediarios. Piense el no iniciado en el terreno del fútbol, que un fichaje de un futbolista presupone a lo mejor un 5 o un 10% del desembolso que hace el club para el intermediario. Puedes imaginarte, por lo tanto, que para un agente, para un intermediario, tener fijo en un club a uno de sus patrocinados es la ruina, y por tanto son ellos los que muchas veces pinchan para que se vaya a otro lado, para que se vaya a otro sitio. Les alientan falsas expectativas, los hacen sentirse molestos porque el entrenador no los pone suficientemente para potenciar un traspaso que solo les va a beneficiar a ellos. Está también la corrupción, obviamente, de directivos y autoridades, de los responsables y los ejecutivos de las organizaciones futbolísticas europeas y mundiales. Está, en muchos casos, la venalidad de los periodistas, comprados clarísimamente en muchos casos. Las estafas de las casas de apuestas, que estamos viendo en los periódicos constantemente, ¿no? El desembarco al que aludías hace un rato en los palcos de los clubes, de los magnates árabes, rusos, chinos, con inversiones desorbitadas que son en realidad cortinas cortinas de humo, porque para comprarse compran un club, pues para vaya usted a saber qué otros oscuros fines. Gente que no tiene idea del fútbol. ¿Hay ¿no? algún directivo inglés? Vamos, hay una persona que ha invertido mucho en el fútbol inglés, que es ruso también. Sí, Abramovich es un. Pero muchos están. El PSG está comprado por un jeque árabe. Mm. En este momento, solo por estas connotaciones económicas, puede entenderse, y a eso aludíamos hace unas semanas, si no fue la semana pasada, puede entenderse que en el Mundial de 2022 vaya a ser en Qatar. Es decir, es en Qatar por el dinero catarí y por la compra de votos corrupta, porque es imposible. Cualquier deportista con dos dedos de frente sabe que no se puede jugar al fútbol a 60 grados a la sombra en pleno mes de julio. Se está hablando, como creo que comentamos también en su momento, de precisamente por ese obstáculo prácticamente infranqueable de pasar los mundiales al mes de diciembre, entre diciembre y febrero. Lo cual es otro disparate porque rompe las lógicas de las competiciones internas. Internas, ¿no? Nacionales. Entonces, Alberto, volviendo a esas personas o a esas grandes capitales, ¿no?, que han llegado al fútbol europeo en muchos casos. Fíjate que en España, yo soy muy ignorante, pero en España el fútbol es muy importante. Yo creo que el fútbol español es de los más importantes del mundo. Y sin embargo, ese desembarco de capitales y de directivos, pues eso, árabes, rusos, parece que eso no se ha producido en España. Todavía no es exagerado. Se ha producido. Hay clubes de segunda B, es decir, técnicamente la tercera división española, en Murcia, comprados por magnates chinos. O sea que sí, comprados algo hay, ¿no?, con la finalidad, pero con la finalidad de que los cogen cuando valen cuatro perras, están en segunda B, meten dinero, hacen fichajes y a lo mejor los tienes jugando la Champions dentro de 6 o 7 años. Entonces, eso está por todas partes, ¿no? En España todavía lo ha robado, no es tan exagerado como el mercado inglés o el francés, pero eso está, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto sociológico está también, como telón de fondo, los personajes de los futbolistas, estos niños malcriados que se encuentran de repente con millones, que tienen la fama fácil, que tienen las chicas despampanantes a su servicio, y esos personajes están también en la película en las novelas perfectamente descritos. Eso es totalmente, ¿no?, real, además. Está también en este segundo frente del que hablo, la presencia de los hinchas. Por ejemplo, la segunda novela en Grecia, los hinchas griegos son terribles, ¿no? Es una afición totalmente fervorizada, con conflictos, con violencia. Ha llegado a salir un entrenador al campo de fútbol con pistola, es decir, cosas que no son inimaginables. Bueno, correlatos de las en Argentina, bueno, por ejemplo, en Colombia ha pasado, claro, eso, Colombia, ¿no? Correlato de la violencia o de las crisis sociales de la propia sociedad. Bueno, pues toda esa idea de los hinchas está presente como telón de fondo. Están las vandálicas peleas en las gradas, está el racismo y la homofobia latentes en ese auditorio no demasiado formado. También en algún campo de fútbol español, claro, también hemos podido asistir, claro, a esto, alguna duda, polémica, ¿no?, en ese sentido. En Grecia es exagerado. Negro, ¿eh? Negro, yo recuerdo que no hace demasiado tiempo de eso. Philip Kerr, el narrador, habla en la novela cuando describe todo este mundo, de la exacerbación del capitalismo. Y dice literalmente: el fuerte sobrevive y el débil es relegado. De manera que todo este segundo plano, incluso si no te gusta el fútbol, con una lectura meramente sociológica, es extraordinariamente interesante. Y luego tenemos el tercer frente, que claro, ahí ya fundamentalmente disfrutamos. Los aficionados. Los futboleros. Que es que, claro, Philip Kerr es un entusiasta del estilo de Simon Crisley, del que hablábamos el otro día. Un entusiasta del fútbol. Él es del Arsenal, no es del Liverpool, también del Barcelona, es del Barça. Y bueno, entonces todas las novelas están. Él ha hecho acopio e incorpora a las novelas todo ese altísimo bagaje que hay de frases, de anécdotas, todos los entresijos del fútbol, las reflexiones, las filosofías, los entrenadores y sus expresiones que han pasado a la historia, luego el ambiente de los campos de fútbol, de los vestuarios, lo que hablábamos también el otro día, el olor de la hierba, el linimento, el bebril, ¿no? Sí, la tensión de los banquillos, las entrevistas de los periodistas, las ruedas de prensa, la lucha de los entrenadores con los egos de los deportistas en el vestuario, la soledad, una vertiente muy bonita, la soledad y el sufrimiento del deportista cuando tiene una lesión que lo arrincona de su pasión y lo impide realizar su pasión, además de que puede en algunas ocasiones frustrar su carrera profesional, ¿no? O ante un día malo, no sé si aparece cuando ante un día malo resulta que, claro, ha sido el culpable de que haya perdido el equipo en un día que era trascendental, ¿no? Que eso sí, por poco nos pasa a nosotros con De Gea el otro día, ¿no? ¿Cómo lidiar con la psicología de los futbolistas ante sus pequeños fracasos, ante su narcisismo, etcétera? Todo eso está, y como digo, a partir, incluyendo, salpicando el texto de todas esas reflexiones casi aforísticas, en muchos casos, que todas, para el conocedor del fútbol, se han repetido 150.000 veces y no las conocemos, que son, bueno, constituyen el acervo legendario de la imaginación colectiva de cualquier apasionado. Entonces, comento alguna de ellas, luego leeré alguna con más detalle. Inglaterra le ha dado muchas cosas buenas al mundo, dice, pero el fútbol es la mejor, es el mayor regalo de todos, ¿no? Nunca le podremos pagar a Inglaterra, claro, por eso. El fútbol es lo primero, siempre lo es. Sin fútbol, la vida no tendría sentido. Entonces, frases de este estilo, que uno identifica a un determinado entrenador o a un determinado futbolista, anécdotas, están, claro, como el entrenador de fútbol, el personaje, el detective entrenador, conoce todo esto, pues para comentar ciertos episodios, etcétera, acude a estos referentes ya acuñados a lo largo del tiempo. Y en particular hay dos citas relativamente breves, con las que yo por lo menos cierro en mi comentario, luego podremos hablar, si se quiere, de algo más, o hacer una lectura más extensa. Hay una de un periodista, Hugh McIlvany, que es un periodista especializado en deportes, que se retiró hace un par de años, con 82 años a sus espaldas, que decía, y esto contesta a una pregunta que tú has formulado reiteradamente en emisiones anteriores, ¿no? Intentar explicar cómo o por qué ver a una serie de hombres jugar con un balón puede cautivar a incontables millones de personas desde que son niños hasta que chochean es una tarea para la que no sirven argumentos racionales. Entonces, esta dimensión romántica, sentimental, emotiva, imposible de explicar con la lógica, lo que hablamos la semana pasada, 11 señores en calzoncillos contra otros 11 corriendo detrás de un balón. Es un disparate. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Y luego hay otra que es una clásica. Bill Shankly es un entrenador, un legendario entrenador en británico, que, bueno, que además era agudísimo, con una inteligencia, un ingenio, un humor. Y hay 50.000 frases de él que le contaba a sus futbolistas en los vestuarios, en mitad del partido, etcétera, que son realmente legendarias y geniales, ¿no? Y este Philip Kerr recoge una, ¿no? Y esta es muy clásica, ¿no? Hay gente que piensa que el fútbol es una cuestión de vida o muerte. Puedo aseguraros que es muchísimo más importante que eso. Entonces, esta es perfecta, es una descripción perfecta de lo que es el fútbol. Déjate de tonterías de vida o muerte. Esto es mucho más importante. El fútbol, estamos hablando de una cosa mucho más importante, ¿no? Entonces, toda esa tercera vertiente. ¿Tú crees que ese apasionamiento se sigue manteniendo, Alberto? Yo creo que las nuevas generaciones no son tan apasionadas del fútbol. Ni del fútbol ni de casi nada. Tú ves el mundial ahora y es muy complicado. Y sin embargo, lo ves, ¿eh? Gente que llega allí y se desplaza a Rusia para desde Corea, para. Bueno, y Corea no es el sitio más lejos al que se puede ir desde el que se puede llegar a Rusia, ¿no? Pero y se pintan las caras y sufren. Hace unos días, aludías a Argentina, hace unos días veíamos en las imágenes de los partidos de Argentina a los niños llorando, pero niños argentinos con la camiseta llorando, desconsolados. Bueno, en Argentina es que el fútbol, bueno, sí, pero, que es otra pero cosa. Pero créeme, ¿eh? Pasa en casi cualquier sitio. Colombia, el pobre futbolista colombiano que en el primer partido del Mundial tuvo la mala suerte de que por evitar un gol, en el minuto 2 del partido, por evitar un gol, echó la mano, le pitaron penalti y lo expulsaron, dejando durante prácticamente todo el partido a Colombia con 10 futbolistas frente a un equipo aparentemente inferior, como es Japón, que acabó ganando por esa superioridad. Uh-huh. Ese futbolista está amenazado de muerte en Colombia. Y se recordaba cómo en el Mundial de 2004 en Estados Unidos, otro jugador colombiano, Escobar, que tuvo una mala suerte de meterse un gol en propia meta, fue asesinado por los narcos después del Mundial por su fallo. Uh-huh. Es decir, las implicaciones. Esto, obviamente, nadie reivindica el romanticismo para referirse a este tipo de cosas, uh-huh, pero sí explica esa dimensión irracional, que tiene vertientes muy negativas, obviamente, pero tiene vertientes muy sanas, esa dimensión irracional a la que alude la cita que hemos comentado hace un momento. Sin esa dimensión irracional, si lo analizamos desde una perspectiva puramente de lógica, no se puede entender lo que decía Simon Critchley la semana pasada, lo que yo comentaba, es decir, la idea simultánea de atracción pasional y repulsa. Si lo analizamos desde el punto de vista de la racionalidad, es absolutamente repulsivo, porque todas estas coordenadas de las que acabamos de hablar, de mercantilización, de corrupción, etcétera, no hay quien las sostenga. Ahora, hay esa otra componente que, preguntas, ¿se mantiene? Yo lo veo cada vez más difícil. En el Mundial mismo, bueno, esto no es para hablar de fútbol y no de estos libros, ¿no? Pero en el Mundial de Fútbol, con la introducción de las tecnologías y el VAR. El VAR ya no es que se introduzca una tecnología para dar más justicia al asunto, ¿no? es que paraliza el juego, paraliza la fluidez del juego. Yo siempre recuerdo que de chaval ya me llamaba la atención los partidos ingleses, porque los partidos ingleses el balón apenas salía, el juego apenas estaba parado, el balón apenas salía fuera. En este momento, como lo que prevalece es, de nuevo está como metáfora... La técnica. No solo la técnica, el capitalismo, el sentido del resultado, el logro. Entonces, como hay que ganar, ya no te interesa meter 18 goles, claro, metes el primero y amarras, claro, haces trampas, tiras el balón fuera, pierdes tiempo. Hay muchos intereses. Hay muchísimos intereses. El tema es el tema de los intereses, claro. Yo creo que es lo que puede llegar a matar esta cosa noble, el mundo del fútbol. Pero lo bonito es la cosa ingenua que sigue dándose, lo que yo contaba el primer día de la serie, cuando hablaba de que tú vas a cualquier pueblo de África y los niños improvisan un campito de fútbol y juegan con esa emoción del fútbol e imitan, cuando marcan un gol, los saltos y los gritos que hacen sus héroes, ¿no? Esa cosa inocente, pura, del juego, de verdad, de la emoción del juego, es la que quienes lo hemos mamado desde pequeños seguimos preservando. Es verdad que cada vez con más dificultad, cada vez con más zapping, digamos, estás viendo el partido en televisión y dices que esto no es eso, no va por ahí. Pero de vez en cuando, es aquello que decían los aficionados a los toros cuando aguantaban corridas y corridas con Curro Romero y la salvaban, sí, aquellas tardes porque ha habido un pase, ¿no? Que era gloriosa. De repente hizo un pase espectacular, ¿no? Pues en los aficionados del fútbol a lo mejor nos salva el partido un pase, un dribbling, un desmarque, una jugada espectacular. O una selección española como la que teníamos hace 8 años, ¿no? Sí, claro. Ocurrió hace 8 años, justamente. Bueno, no sé si me quieres comentar algún otro tema ya referente a estas novelas o vamos directamente con la canción. No, simplemente recomendar que a los lectores que por todas estos frentes, el thriller, lo sociológico y lo sentimental, las lean, merecen la pena. Son ahora que empiezan las vacaciones y por lo tanto hay más tiempo para leer 3 novelas y que además, insisto, sirven como anticipo a lo que van a ser las recomendaciones, ya no radiadas solo en el blog, de novelas o de libros en general policíacos, de thrillers durante el mes de julio. Bueno, que lo vamos a seguir desde luego muy muy bien, vamos, con mucho interés, ¿no? Ese planteamiento que nos propones para el mes de julio de thrillers, de novelas policíacas, de novelas con mucho suspense, con mucha acción también. Alberto, ¿qué canción le aplicamos al programa de hoy, a estas novelas de Philip Kerr, Mercado de Invierno, La Mano de Dios, Falso 9? Hay una canción sobre Maradona, no sé si es sí, la canción de Maradona la que has, no. ¿Nos vas a proponer o va a ser otra? Hace años, pues no recuerdo cuándo fue, pero fue otro campeonato mundial, debió ser hace 2, si no fue un mundial, un europeo. Hace 2 años en el europeo, hace 4 en un mundial, en Buscándole en las Nubes, dediqué varios programas a, fíjate qué curioso, qué bonito, e invito a los oyentes, si están interesados, que rastreen en el blog de Buscándole en las Nubes, porque los van a encontrar y los van a poder escuchar, a programas sobre el fútbol. Pero en ese caso el formato era Buscando Leones en las Nubes, eran canciones de fútbol, y ahí sí que salía la de Maradona, la canción fundamental de Maradona, y poemas de poetas de todo el mundo, españoles también, con el fútbol como protagonista, ¿no? Pero no, hoy he cogido, como la primera novela está centrada en esa FA Cup, y el himno, que es un himno también clásico, decía hace una semana que la competición se inició en la temporada 1871-1872, ¿no? Y hay un himno religioso de mediados del siglo XIX, Abide With Me, que es el cántico oficial de la competición, de la FA Cup. Y bueno, la cantan los deportistas al empezar el partido final, que se juega en Wembley. Hay versiones de ellas, de esa canción, de todo el mundo. Y la que traigo es una de la Fitzgerald, de la canción. Oh, ¡qué maravilla! Muy, muy buena, sí. ¡Qué maravilla! Y aunque luego en el blog, el vídeo que dejo no será ese, sino que es la música de la canción. Y sí que he dejado en el vídeo un montaje que hizo la BBC en el año 2000, con ocasión de la final de ese año, un montaje muy emotivo con escenas de fútbol de esa competición. Pero eso será en el vídeo, aquí escucharemos, así, eso será en el blog, aquí escucharemos exclusivamente a Ella Fitzgerald cantando Abide With Me. Bueno, pues qué buena propuesta, y bueno, ya nos quedamos muy atentos también para que nos leas un pequeño fragmento, el que quieras, de cualquiera de esas 3 novelas, el que te parezca más oportuno. Vamos allá. Cuando salí de prisión, una de las primeras cosas que hice fue ir de vacaciones a Nîmes, en Francia, y allí asistí a una corrida de toros en el anfiteatro romano de la ciudad. La disfruté de principio a fin, y no solo yo. Nunca había visto un estadio tan abarrotado, un público tan enfervorizado, cegado por la emoción y las lágrimas de alegría. Cuando volví se lo conté a alguien, a algunos gilipollas de la BBC, y se mostraron muy críticos, como casi todo el mundo con este tema. Defendían que no es un deporte, y yo les decía que tenían razón, que no lo es, que no es algo que se vea o se disfrute, como un puto partido de tenis. No, muy al contrario. Es algo que sientes en cada fibra del cuerpo, porque sabes que en cualquier momento el torero puede resbalar o cometer un fallo y que el Miura negro, con su media tonelada de peso, intentará clavarle sus pitones astifinos en el muslo. Por supuesto que no es un puto deporte, le respondí. Es muchísimo más. Es vivir el momento, porque nadie tiene asegurado el futuro. Con el fútbol pasa lo mismo, chicos. Actuamos como si no fuera más que un puto deporte para no asustar a las mujeres con la pasión que sentimos por esto a lo que nos dedicamos. Lo cierto es que el deporte es para los niños en verano, o para las idiotas con tocados estúpidos a las que les gusta flirtear con tipos sin personalidad, que visten de etiqueta, y puede que también ver caballos maravillosos. Porque si salierais al campo y le preguntaseis a cualquiera de nuestros hinchas si han venido para entretenerse o para ver algo estético, os aseguro que os miraría como si estuvierais mal de la puta cabeza. Y tendrían derecho a hacerlo. Os dirían que no han pagado 75 libras para que los entretengáis. Algunos de vosotros ganáis 100.000 libras a la semana, pero para nuestra afición el fútbol vale mucho más que eso, muchísimo más. Para la mayoría de esos hombres y mujeres, este equipo es su puta vida, y el resultado de cualquier partido lo significa todo para ellos, todo. Así que permitidme que os lo deje bien claro, caballeros. En este equipo nadie juega para ganar 100.000 libras a la semana. Aquí se juega para que al día siguiente nuestros seguidores vayan al trabajo llenos de orgullo, porque su equipo ganó con estilo la noche anterior. Y todo el que no piense así debería pedir ahora mismo que lo traspasemos, porque en Silverton Dock no le queremos. Me da igual lo que sean, jugadores o aficionados, aquí queremos creyentes. Es para los creyentes para quienes jugamos, caballeros. Eso es lo que somos, somos creyentes. Si todo esto suena un tanto religioso, se debe a que lo es. El fútbol es una religión, no exagero. La religión oficial de este país no es ni el cristianismo ni el islam, sino el fútbol. La gente ya no va a la iglesia a rezar, al menos no los domingos, porque lo hacen el fútbol. Dad un paseo por el estadio en cualquier momento y escuchad las plegarias de nuestros creyentes. En efecto, esta es su catedral, este es su lugar de culto, este equipo es su credo. Pido disculpas si a alguien le parece que estoy blasfemando, pero es la verdad. Aquí es a donde los creyentes vienen a comulgar con sus dioses. Help of the helpless, oh, abide with me. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness I'm